Escucha Ciencia y Humanismo todos los sábados a las 8:30 de la noche. Sí, pero ¿en dónde? Ay, pues en Radio UDEM. Ay, ya, Miranda. Radio UDEM 90.5. En la radio. No, hombre, no puede ser. Me equivoqué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo en un año nuevo más, en un programa más, un tema más para ti. Este 2020, estamos en el primer programa del año. Así es, primer programa del año después de unas largas y merecidas vacaciones. Y pues espero que te hayas hecho de algunos muy buenos propósitos, aunque suene algo trillado. Algo que año con año nos estamos tratando de taladrar en la cabeza. Y de pronto los gimnasios se abarrotan en estos primeros meses, ya que todo mundo se propone bajar de peso y muy pocos lo logran, o que algunos quieren dejar de fumar, o algunos quieren dejar de beber, o algunos quieren estudiar un nuevo idioma, algunos quieren estudiar una nueva cosa, pero muy pocos son los que llegan a terminarlo. En fin, no es para recalcarles el hecho de que muy pocos lo hacen, o lo hacemos. Sin embargo, pues bienvenidos, una vez más, así es. ¿Cómo te la pasaste en Navidad, en fin de año? ¿Cómo terminó tu 2019? De acuerdo con la ciencia, pues todavía no sería un inicio de una nueva década. Pero de acuerdo con la cultura popular, pues este 2020 sería el inicio de una nueva década. Ya cambiamos los relojes, cambia la fecha ya en la computadora, ya no marca el 2020. Ni del 2000 al 2019, del 2000 al 2009, ni del 2010 al 2019. Ya estamos en otra década, de acuerdo con la cultura popular, como les decía. Y para muchos de nosotros, todavía los años 80 fueron hace 20 años, ¿no? Entonces resulta un poco raro y un poco tricky mentalmente pensar que los años 80 ocurrieron hace 20 años, pero no, fueron hace 40 años. Y bueno, probablemente tú, que me estás escuchando y que tengas menos de 25, me puedas decir, oye, pero ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Bueno, sí, cuando tengas más de 30 lo vas a entender. En fin, esta noche, te quiero abrumar con unas cartas al pasado que extraímos del libro de la imaginación de Edmundo Valadez. La primera no es de aquí, pero se las queremos contar. La primera más bien es de acá, del lado de tu servilleta, de tu servidor Mario Albeniz. Pero antes de iniciar con este primer programa del año, quiero felicitar en su cumpleaños, que aunque ya pasó hace unos 4 días, pues es pertinente porque nuestro programa sale cada sábado. Así que bueno, felicidades a Miriam, alias La Ratoncilla, que está cumpliendo sus 20 años. Así es, o 20 meses o 20 minutos, dependiendo de cómo lo queramos ver. Pero pues sí, una ratoncilla que nos ha estado siguiendo a lo largo de, ¿qué serán?, unos 6, 7 años. Sí, casi todo el tiempo que tenemos aquí en Ciencia y Humanismo, de acuerdo con ella. En fin, todas las personas, y ya que es tiempo de reflexionar y de ver lo que quedó en el pasado y parar el balón y ver hacia el frente con la cancha de qué es lo que tenemos enfrente. Y hablando de cancha y haciendo un paréntesis muy grande, que no es lo que nos caracteriza ni es la esencia del programa, pero creo que cabe destacarlo, nosotros acá los norteños en el estado de Nuevo León, sabiendo que somos muy futboleros, o son muy futboleros, bueno, en lo particular también me gusta el fútbol, pero nada más hablando de la selección mexicana. Van a decir, ay, sí, ¿qué es eso? No, bueno, pues creo que vemos muy pocos los que seguimos más a la selección que a clubes. Pero los Rayados del Monterrey y los Tigres de la UANL fueron los más campeonadores de esta década, tanto femenil como varonil. Así que un aplauso silencioso para estos equipos, estos 4 equipos, 2 de Rayados y 2 de Tigres. Y bueno, ya pasando a otras cosas, después de haberlos felicitado, pues quiero preguntarte a ti cómo te sientes en este 2020. ¿Ya cambiaste el número? Recuerda, como dirían por ahí en las redes sociales, no poner nada más del año 20, sino 2020, porque si no los documentos, no sé qué cosas. ¿Cómo te está cayendo la nueva discrepancia fiscal? ¿Cómo te están cayendo las nuevas leyes, las nuevas noticias? Haciendo un pequeño resumen, una guerra tentativa, la World War III o Third, a cargo de Donald Trump y de Irán, que bueno que no se ha iniciado todavía. En fin, lejos de la política, y lejos de lo económico y lejos de tanta sociedad, vámonos a ir un poquito más al lado humanístico de ciencia y humanismo. Empezando precisamente por un texto, llamémosle cuento, que me encontré de hace muchos años, y por decir muchos años me refiero a 15, por ahí del 2005, que me encontré una carpeta en mi computadora. Ya he pasado por varias computadoras, pero obviamente los discos duros se van respaldando, y que quiero compartirles. Después de esto nos vamos a ir con música, una delicada selección de música, específicamente... probablemente tenga referencia a lo que hablemos, y si no, pues es nada más para que tú lo escuches. Lo que sí te vamos a asegurar es de que es una delicada selección. Empezando con este cuento que hace muchísimos años no había abierto. Yo creo que es la segunda o tercera vez en 15 años que lo abro, pero muy probablemente algunos de ustedes pudieran sentirse identificados. Sí, nos puedes mandar un mensaje a nuestras redes sociales, que de hecho se las recuerdo, o más bien va a ser la primera vez que se los voy a mencionar en el año. Nos puedes encontrar en Twitter, @mario_albeniz, en Facebook, en nuestra página de Ciencia y Humanismo, en donde te vas a encontrar todos los podcasts que hemos grabado desde el año 2010 hasta acá, incluso 3 años antes que iniciáramos en Radio UDEM, ya teníamos los podcasts ahí, y de Radio UDEM del 2013 para acá, ahí también los tienes. Gratis como te gusta, en Mediafire como te gusta, y si no te gusta, te los cambiamos a archive.org. En fin, esta es información para que la compartas. Esta y toda la información de estos, que serán más de 300 programas que llevamos de ciencia y humanismo a lo largo de estos 10 años. Pero bueno, ya entrando un poquito más en materia. Ya les recordé Facebook, ya les recordé Twitter. Bueno, en Instagram pueden seguirme como Albertini29. No tenemos Snapchat porque no somos centennials. Pinterest, pues a nadie le interesa. Ni Tumblr tampoco. Pero pues estas son las redes sociales más comunes. El WhatsApp es el 818.com. Nada, no es cierto. Pero si quieren el WhatsApp para cosas un poco más personales, pues nos lo pueden preguntar. En fin, resulta que en la casa de mis padres había un cuadro de un paisaje. Era un largo camino de tierra con árboles altísimos, bajo un cielo gris como a punto de derrumbarse. El camino era recto, y al fondo del camino se divisaba una pequeña silueta de espaldas. Ayer, mágicamente, me encontré caminando por esa calle arbolada, totalmente desierta. El cielo no se veía escondido tras los árboles. En el aire había olor a lluvia. El sentimiento era de paz, de nostalgia, de emoción, de intriga. De chico, siempre que miraba ese cuadro, me preguntaba, ¿quién sería esa pequeña persona que se veía casi imperceptible en el fondo? Por lo que no quise perder esa irrepetible oportunidad y me fui acercando. El silencio solo era interrumpido por el ruido de mis pasos y el de las hojas que se movían por el viento presagiando una tormenta. Luego de un rato de caminata me di cuenta que se trataba de un chico de unos 5 años. Cuando estaba a pocos pasos, se dio vuelta y se me quedó mirando sin sorprenderse ni asustarse. Permanecimos contemplándonos, haciéndonos dueños del tiempo, reconociéndonos. Ese chico de 5 años era yo mismo. Yo mismo hace tantos años. Y ahí estaba, enfrente mío, sin decir nada, como si hubiese estado esperando. Me tomó de la mano y me llevó hasta un tronco caído donde me senté. Y él hizo lo mismo, pero en la tierra. Y me dijo, hola, tímidamente, mientras jugaba con unas piedritas. ¿Cómo estás? Le pregunté. No respondió. Solo siguió eligiendo piedritas. ¿Sabes quién soy? Le dije. Sí, claro. Me contestó con un gesto que no dejó lugar a dudas. Sentí que ese mágico momento no duraría para siempre y había que aprovecharlo. Me sentí responsable de muchas de las cosas que a ese muchachito le pasarían y tuve la necesidad de aliviarle algunas futuras vivencias y le dije, hola, qué bien encontrarte. No quiero ser molesto, pero hay algunas cosas que quiero decirte y que sería muy bueno que tú te acuerdes. ¿Sabes qué? Dentro de muy poco tiempo, el tío Pedro te va a hacer unas bromas que te van a enojar mucho y vas a tener muchas ganas de revolearle un libro. No lo hagas porque le puedes volcar una tetera de agua hirviendo encima y tu papá te va a retar tanto, tanto, que no te lo vas a olvidar nunca. Y dentro de unos 3 años, tu hermana menor se va a agarrar un dedo con una puerta de fierro y se va a lastimar mucho y le va a salir mucha sangre y lo van a tener que llevar al sanatorio de urgencia. Así que acuérdate de esto, no fue tu culpa. ¿Sabes? No fue tu culpa, aunque tu mamá te diga que sí. Lo va a decir solo porque va a estar asustada y nerviosa, ¿ok? Sí, me respondió sin mirarme. Unos años después de eso, tus papás se van a separar, pero va a estar todo bien. Al año van a vivir juntos de nuevo y van a ser la misma familia que eran. El Mario de 5 años me miraba, jugaba con la tierra y las piedritas. Volvía a mirarme y me dejaba hablar. Me escuchaba. Así que continué. Cuando estés en 5.º grado, no te pelees con un chico que se llama Daniel, que es 2 años más grande que tú, porque te va a lastimar, ¿ok? Y, a ver, sí, a los 20 años vas a conocer a una muchacha que se llama Ana, rubia, alta, linda, y te va a encantar, ¿ok? Sal con ella 2 veces, nada más. No, mejor 3. O 4. Y después dile que no la quieres volver nunca más, ¿ok? No respondió, pero yo sabía que me escuchaba. Presentía que se acababa el tiempo y por eso seguí. Otra cosa, un día vas a tener un trabajo que no te va a gustar y te van a pagar poco, así que no esperes tanto tiempo para renunciar. Mario dejó las piedritas, levantó la cabeza y me miró fijamente. Su expresión tranquila, inocente, infantil, detuvo mi verborragia. Tras unos segundos de silencio me dijo, ¿te gusta ser como eres? Sí, le respondí haciendo una autorreflexión. Sí, sí me gusta. Solo sonrió. Ahí comprendí. Ven, siéntate acá, le dije señalando el tronco. Se levantó y se sentó a mi lado. Entonces, ¿quieres ser como yo? Le pregunté. Sí, respondió. Nos quedamos observándonos un ratito hasta que le dije, ¿sabes qué? Yo también quiero que seas como yo. Así que, haz de cuenta que no te dije nada, ¿ok? No te escuché, me dijo. Estaba pensando en las piedritas. Nos miramos sabiendo que llegaba el momento de la despedida. Se levantó y me abrazó. Sobraban las palabras. Sonreímos y se alejó corriendo hasta perderse entre los árboles en el fondo del camino. Empecé a caminar de regreso, me di vuelta y le grité lo más fuerte que pude. ¡Vamos, muchacho! Ojalá eso sí lo haya escuchado. Fell in love with the feeling, didn't fall in love with you. It was a song I was singing, it wasn't meant for you. I'm sorry that I can't stay, and I'm sorry we let years away. I bite your lip. to do. Not the weather, I just feel so much better today. I've been asleep in the driver's seat. I've been lost in my head for weeks, trying to find what it is I need. Too goddamn tired to sleep. And then there were other times I'm so aware that I lose my mind and never feel like I get enough. So high that I can't stand up. Can't stay warm. The only secret to make it through is to take what's in front of you. The fear of death and the thrill of speed, and all the lights in front of me. Drive to the coast is clear, faster till it disappears. Y bien, ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha. Si te gustó la historia que escuchaste hace un ratito antes de que empezara la música, pues te recuerdo que puedes descargar este podcast a través de la página Ciencia y Humanismo de Facebook. Si no lo encuentras, nos puedes dejar un mensajito y te lo pasamos directamente. Y hablando de el libro de la imaginación, el libro de los días, y esto ya no es mío, pero Este libro de los días, el libro de la imaginación de Edmundo Valadez tiene un recopilado de muchos fragmentos, de muchos libros de mucho tiempo atrás hasta ahora, de muchos autores. Y en particular, este fragmento que se llama La Edad de un Chino, de Álvaro Meneo Desleal, que es parte de Cuentos Breves y Prodigios, pues es muy interesante, que de hecho está tomado de las crónicas del Reino del Dragón Eterno del siglo XII. Si tienes algún tipo de relación amorosa o afectiva con alguien mucho menor que tú, probablemente esto sea para ti. Y Lu Zeiyan enamoraba a la hija de un funcionario de Estado, pero la muchacha tenía 15 años menos que él. Lu Zeiyan no era viejo precisamente, tenía 30 años y era un joven erudito, autor de un tratado sobre cómo evitar las inundaciones en los campos. Lo que pretendes es imposible, le dijo un día Lin Po, la hija del funcionario. Yo tengo 15 años y tú 30. Demasiadas primaveras nos separan. Realmente no es mucha la diferencia, contestó Lu Zeiyan. Cuando tú tengas 25 años, yo tendré 40, y la gente no podrá menos que alabar la buena pareja que formaremos. Cuando tú tengas 45, respondió la muchacha, yo tendré apenas 30, y la gente no podrá menos que decir, mira qué pareja, ella joven, el viejo. Cuando tú tengas 45, afirmó el joven erudito, yo 60. Y para entonces no habrá quien sospeche de la diferencia entre nuestras edades. Cuando tengas tú 65, dijo de nuevo ella, yo tendré 50 y deberé de ayudarte a caminar. Cuando seas tú la que tenga 60, celebraré yo mis 3/4 de siglo llevándote al templo de Confucio en Chufu. Si llego yo a esa avanzada edad, contestó ella, tú tendrás ya 90 años. Y deberé alimentarte como a un niño. De cumplir tú los 85, seré yo quien te ilumine con Tao. Para entonces, replicó la dama, estarás en los 100 años y pasarás el tiempo tendido al sol sin ánimos para nada. Entonces, terminó Lu Zeiyan, la gente habrá dejado de pensar en la diferencia de edades y solo exclamará, mirad a ese viejo erudito y a su vieja mujer. Ambos se cuidan y se aman como si fueran novios. Y entonces el nieto del celo y la doncella tejedora, al juntarse el séptimo día de la séptima luna en la Vía Láctea, harán que podamos quedar como marido y mujer de encarnación en encarnación. Esto es Ciencia y Humanismo. Yo regreso. I feel alive.

que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero tú, por favor, no te vayas. Mario Benedetti. Feliz Navidad, 98. ¿Qué tal la música? ¿Qué tal los textos? ¿Qué tal los audios? ¿Te está gustando este primer programa del 2020, querido amigo Radio Escucha? Si sí, mándanos un mensaje o un like a nuestra página de Ciencia y Humanismo. Y si no, también. Así que nos vamos a ir con más música, entre otros divertimentos y caprichos. Por lo pronto yo me despido para, me despido para despedirme, dirían por ahí. Me despido para dar pie a otra nueva información digital que va a llegar a través de tus neuronas y tus oídos. Pero te quiero agradecer precisamente por habernos permitido hacerlo. Si estás en el puesto de jochos, ahí viendo, bueno, ahí escuchando la radio, si vas en alguno de estos cyber taxis, o si vas en tu automóvil o donde quiera que nos estés escuchando, probablemente sea el año 2074 y nos estás escuchando en un búnker que construiste por ahí de estos años, 2020. Se acabó el mundo, ya no hay electricidad y estás a través de un dispositivo de algún dinamómetro, sintonizándonos, repitiendo constantemente este programa para no caer en la locura y desvariar. Así que bueno, eso sería un placer. ¿Cuántos de vosotros, queridos hermanos y amigos radioescuchas, no pensamos que para estos entonces, para estos cuatro dígitos, 2020, 2020 y tanto, que traemos en nuestra cabeza y ya están presentes, no hemos pensado que ya se debieron de haber cumplido ciertas profecías, o no pensamos que ya deberíamos de haber tenido carros voladores, o por lo menos haber visitado otros planetas, tener hijos cyborgs, o de perdido tener alguno o dos robots como C-3PO o R2-D2 en nuestras casas haciéndonos de comer y limpiándonos la casa. Pues no, resulta que seguimos utilizando combustibles fósiles, seguimos teniendo problemas con la basura, con la contaminación, sigue todavía el planeta Tierra quejándose de nuestra presencia en él, rascándose de alguna forma, y bueno, algunas muchas especies de animales que no tienen la culpa la están llevando por culpa de nosotros. Y hablo precisamente de lo que sucedió hace muy poco tiempo, o sigue sucediendo, o acaba de suceder en el continente oceánico. Se cuentan por cientos de miles los animales muertos. Se cuentan las especies en peligro de extinción como el koala, camellos, miles de camellos que han tenido que ser sacrificados para que no se tomen el agua que es para otros animales. Esfuerzos inimaginables de parte de algunos humanos buenos, de algunos gobiernos buenos que tratan de que los animales no se mueran, repartiéndole desde helicópteros miles de zanahorias y otras verduras y hortalizas para que no se nos mueran. Esto es en Oceanía. En América y en Asia Menor, pues los gobiernos peleándose. En Norteamérica, los terremotos, la falla de San Andrés a punto de colapsar. El Amazonas, que recientemente o hace algunos pocos meses, pues también fue protagonista de desastres. No nos olvidemos también de Asia septentrional, en donde también han habido pues explosiones o erupciones de volcanes, así como terremotos. La Tierra se mueve, la Tierra se está tapando, la Tierra se está sacudiendo. Nosotros, que somos como sus pulgas, estamos de alguna forma anonadados por esto. Sin embargo, si volteamos a ver para arriba, el Sol también está haciendo lo suyo con el calentamiento global, que no es nuestra culpa, eso sí lo puedo decir. O por lo menos no... en gran parte. Ese astro enorme, gigantesco, esa masa de helio que vemos y que nos calienta y que regula nuestra temperatura, pues simplemente está cumpliendo al mismo tiempo con la Tierra, pues un ciclo en donde existe modificación del clima. Ahora me dices, oye, que el calentamiento global, sí, el calentamiento global no es nada más calentamiento global, la Tierra se calienta y la Tierra se enfría, esto ha sido o ha venido siendo desde que existen, desde que existe este sistema, este Sol, nuestro Sol, o esta estrella llamada Sol, es la responsable precisamente de todos los cambios climáticos en todos los planetas del sistema. Así que no nos veamos tan egocéntricos ni nos creamos tan importantes como para pensar que somos los únicos responsables de que esto esté sucediendo. Si bien hemos estado contaminando los mares, hemos estado contaminando la tierra y hemos estado contaminando el aire, el cambio climático sí va de la mano, pero sí es otra cosa. Lo que sí ha cambiado, para bien se podría decir, estamos viendo hacia otro lado, las bolsas de plástico ya no se están comercializando en Europa del Norte, se están erradicando los combustibles fósiles y están optando otra vez por regresar hacia las buenas costumbres que teníamos como andar en bicicleta, dejar los automóviles y prohibir la tala de árboles. La pregunta es, en esta nueva década que empieza, de acuerdo con la cultura popular, porque no quiero que nos manden un correo diciéndonos, mira, Albeni, si estás equivocado, la nueva empieza, no así hasta el año que entra. Bueno, no. Hablando de, en este nuevo año y en este nuevo lustro, en donde la gente resulta ofendida por cualquier cosa que se te ocurra, pues no es nuestra intención ofender. Jamás lo será y jamás lo ha sido. Aquí en Ciencia y Humanismo nuestro único afán es informarte, sembrarte una semillita de duda en tu cerebro y que nos compartas tus dudas, tus comentarios, sugerencias y retroalimentarnos en este viaje tan hermoso de las neuronas y del pensamiento científico y humanista. Así que antes de despedirme te quiero invitar a que volteemos un poco para atrás, tanto de forma como especie, de forma social y de forma individual sobre todo, y veamos y nos demos cuenta de cuáles son los errores que creemos que hemos cometido, parar el balón, mirar al frente y decir qué voy a hacer con lo que tengo. Y como diría en la película del Señor de los Anillos, Frodo, que no quería vivir en esos tiempos, y después Gandalf le dijo, eso dicen los que viven en estos tiempos, pero no está en ellos decidir qué hacer con el pasado, está en ellos decidir qué hacer con el tiempo que se les ha dado. Así que, sin llorar, volteemos hacia el frente y veamos la forma en la que podamos, pues, resarcir todos estos errores que hemos estado cometiendo, ya sea individuales, en la sociedad más pequeña llamada familia, en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, como país, como continente, como planeta. Somos un solo organismo, a pesar de que estemos divididos por mentes, divididos por paredes, divididos por líneas imaginarias llamadas divisiones políticas. Realmente cuando nos pongamos a ver más nuestras similitudes que nuestras diferencias, vamos a hermanarnos más y este planeta va a tomar un rumbo distinto. Somos y seremos por algún tiempo más los responsables del rumbo de este planeta. Somos la especie hegemónica y tenemos que ver por las especies salvajes, por las especies que no pueden defenderse a sí mismas. Y si tú eres una de esas personas que protege a los animales, que le encantan los perros y los gatos, que ven por nuestros animales domésticos, que toman a un cachorro o a un menino cuando está desprotegido y traten de buscarle algún hogar, o tú mismo lo adoptas, te quiero expresar mi gratitud a nombre, pues, de muchas personas también. Pensamos igual. Hay muchísima tela que cortar, estamos empezando una nueva década, un nuevo año, y nuestra mente evoluciona al mismo tiempo que la información penetra nuestros cerebros. Te queremos agradecer una vez más por habernos dejado, pues, divagar y jugar por ese tan precioso laberinto de tus neuronas y hacer sinapsis un sábado más. Cualquier cosa, me encantaría escucharte, me encantaría leerte a través de nuestras redes sociales, que repito, Ciencia y Humanismo en Facebook, Mario-Albeniz en Twitter y @albertini29 en Instagram. Antes de irme, le quiero preguntar a usted, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? 90.5 FM. Yo soy Albeniz y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.